Ayer no sé, te notaba triste. Y en las historias se veía que tú, pa' la disco con otro te fuiste. Alzaste copas, dijiste salud, que ya no ibas a llamarme, que pa' ti estaba en un ataúd. Juraste que ibas a olvidarme, y sin embargo, hoy volvés arrepentida. Ahora que él te deja sola, volvés solita sola. Fuiste un mal amor, todo lo que estuvo mal. Te convertiste en TBT, ya te boté, ya te olvidé. Te convertiste en TBT, ya te boté, ya te olvidé. Te convertiste en un maldito TBT, te jodiste. Yo sí a venir, pero con otra tú te fuiste más. Un pibe como yo no conociste nada. Anoche 3 a.m. me escribiste pa' que yo te diga que vengas pa' acá, que quiero comerte. Y yo no creo que hoy tengas suerte, porque mi orgullo es mucho más fuerte. Dale, vete, posta que ni en fotos quiero verte. A veces yo extraño esos cachetes, que yo sea tu jinete. Pero mami, vete, dale, vete, posta que ni en fotos quiero verte. A veces yo extraño esos cachetes, pero ahora solo eres un TBT. Ya te boté, ya te olvidé. Te convertiste en TBT, sí, ya te boté, sí, ya te Ya te borré, ya te bloqueé de todos lados. Entienden, nena, eres cosa del pasado. Hace mucho que ya no estoy enamorado. Hace tiempo que tu recuerdo lo he olvidado, yeah. Hoy volvés arrepentida. Ahora que te deja sola, volvés solita, sola. Fuiste un mal amor, todo lo que estuvo mal. Te convertiste en TBT, ya te boté, ya te olvidé. Te convertiste en TBT, ya te boté, ya te olvidé. Te convertiste en TBT. This is the real.